desarrollado mucho en los Enredando es lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta, la criminalización de la protesta estudiantil, la criminalización de la defensa de la educación pública. Hemos hablado de lo que sucedió en la Universidad Nacional de Río Negro, en lo que sucedió acá en la Universidad Nacional de Córdoba, donde tenemos en ambos casos estudiantes, docentes judicializados, exonerados, suspendidos, procesados. Y bueno, es una realidad que vemos que no sucede solamente en Argentina, sucede en muchos puntos de Latinoamérica. Y en este caso vamos a hablar de lo que está viene sucediendo en Honduras, ahí en Centroamérica, donde también se está dando esta... no sé, fenómeno de los estados ahora de criminalizar, reprimir a las personas, a los estudiantes, a los docentes que luchan por la defensa de la educación pública. Así es, estamos en comunicación con Yacer Fuentes. Él es integrante del Movimiento Estudiantil Avanzada de la UNA, de la Universidad de Tegucigalpa, allá en Honduras, y fue criminalizado por la toma de la universidad en defensa de la educación pública, si no me equivoco, durante el año pasado. La idea justamente era eso, problematizar y pensar cuáles son estos mecanismos que en distintos contextos, hay que recordar que en Honduras se vive lo que es la continuidad del golpe de Estado del 2009, como denuncian los movimientos sociales y políticos en ese país, y que en ese contexto se viven de manera casi cotidiana. De hecho, asistimos el 28 de junio pasado a una nueva represión al movimiento estudiantil, en el cual hay... un despliegue de violencia represiva y de judicialización muy importantes y que creemos que deberían sentar por lo menos una alerta en lo que implica, porque esto ya viene sucediendo hace unos años, ciertas tendencias a nivel continental de cómo abordar estas luchas sociales. ¿Cómo estás, Yacer? ¿Nos estás escuchando? A ver, perdón. Sí. Un momento, por favor. Está bien. Recordamos que hace alrededor de un mes hubo una violenta represión justamente en la Universidad de Tegucigalpa, donde se profundizó la gravedad de los hechos porque la policía ingresó al predio de la universidad ahí en Honduras, ¿no? ¿Nos escuchás, Yacer? Sí, les escucho. Ahí está, recién estábamos con alguna dificultad técnica. Bueno, no sé si escuchabas la introducción que hacíamos, que tenía que ver con bueno, esta última represión del pasado 28 de junio, pero también con esta tendencia a criminalizar la protesta y la lucha estudiantil y de los movimientos sociales en general. Sí, no, acá, solo para ponerles en contexto. Al día siguiente de que ingresó las Fuerzas Armadas, ¿verdad? El Ejército de Honduras ingresó a la universidad. Al día siguiente salió hablando el presidente justificando la acción militar. Es más, diciendo de que había que investigar al movimiento estudiantil universitario, que así se llama, el frente que está aglutinando la lucha estudiantil acá en la Autónoma de Honduras. Y al MEU, y entonces el MAE llegó al punto de compararlo con Al Qaeda. Algo increíble. El presidente en televisión nacional dijo que Al Qaeda no era un problema de unos pocos años y que el MEU tampoco. Entonces que había que ponerle mano para evitar de que se propagara. Y eso solamente es una muestra de lo que está sucediendo acá, como ustedes lo mencionaban, desde el golpe de Estado. ¿Verdad? Desde el golpe de Estado ha ido en escalonada, criminalización, persecución, hasta este momento no tenemos desaparecidos, pero sí tenemos a familiares de compañeros dirigentes asesinados, ¿verdad? ¿Y por qué pensás vos que existe como esta, si se quiere, encarnizamiento sobre el movimiento estudiantil? ¿Cuáles son las reivindicaciones que hoy sostiene el movimiento estudiantil en Honduras? ¿Qué es lo que te parece que hace que pueda llegar a decir un disparate tan grande, si no tuviera las terribles consecuencias que tiene un presidente? Como comparar el movimiento estudiantil con Al Qaeda. Con Al Qaeda, imagínate. Pues nuestras reivindicaciones son, pues, las básicas, ¿no? Lo que uno pide es educación pública gratuita y de calidad. Pero esto hay que decirlo, ¿verdad? El movimiento estudiantil está inserto a lo interno de una lógica de un movimiento social que cada vez es más violento en contra del gobierno de turno. Recordemos que este hombre que está de presidente se reelige en el 2017 aún siendo prohibido por la misma Constitución de la República. Entonces, el movimiento ha venido en escalada y varios sectores de la sociedad se han aunado al movimiento estudiantil. Entonces, por eso creo yo que al ser una esperanza para el pueblo hondureño, el movimiento estudiantil, imagino yo que eso es por lo que el presidente quiere atacarnos y decir semejantes cosas. Te hago una pregunta, a casi o más o menos un mes de esa represión donde las Fuerzas Armadas ingresaron al predio de la universidad, ¿cómo está la situación del movimiento estudiantil al día de hoy, la organización? Bueno, primero que nada, no es la primera vez que se meten los policías anteriormente en la toma del 2016-17. Tuvimos un despliegue militar obsceno, no solamente acá en Ciudad Universitaria, sino también en la Universidad del Valle de Sula, donde sosteníamos la toma de la universidad, exigiendo la democratización, la educación pública, etcétera, y quien era rector en ese entonces, Julieta Castellanos, mandó militarizar de manera obscena la universidad y ella para recuperarla. Entonces, digamos, la diferencia de esta vez fue que esta vez entraron disparando, ¿verdad? Las otras veces había sido un despliegue más o menos ordenado, ¿verdad? No habían llegado a los disparos y el 24 de junio pasado sí nos dispararon. Hirieron a 6 compañeros, dos, ¿verdad? Menos mal no están heridos de gravedad, pero sí tienen heridas bien fuertes. Y nosotros seguimos resistiendo, nosotros seguimos organizando. Hoy por hoy, por ejemplo, la semana pasada tuvimos asambleas en la mayoría de las carreras, donde, ¿verdad? Le preguntábamos a los hipotes si querían seguir con esto, querían seguir con la organización. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Resistiendo, organizándonos y proponiendo nuevas formas de lucha, ¿no? Así es. ¿Cómo es la situación de, tengo entendido que vos y hay estudiantes también, otros que están judicializados, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa situación? Se da en la universidad de acá todo un proceso de persecución a través de los docentes y de las autoridades universitarias para identificación de líderes, etcétera. Y eso ha sido una constante desde el 2016. Desde el 2015, se ha venido criminalizando la protesta, se ha venido criminalizando a los líderes estudiantiles y eso ha provocado de que hoy por hoy más de 100 procesos judiciales, más de 100 procesos que la universidad levanta contra de estudiantes universitarios para de alguna manera desarticular, infundir terror, qué sé yo. Del último despliegue militar que hizo la exrectora Castellanos, sosteníamos la toma más o menos, ¿verdad? Un grupo considerable y debido al desalojo violento de parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, es que somos llevados presos varios de los compañeros, ¿verdad? Algunos tienen el juicio ya en su etapa final, ya están libres, pero habemos otros que aún tenemos problemas, bueno, que aún tenemos, ¿cómo se dice?, el juicio abierto. Claro. De parte de las autoridades universitarias hacia nosotros. Bueno, Yacer, queríamos eso, compartir un poco la situación, porque eso creemos que tiene que ver con ciertas dinámicas que se instalan en distintas partes del continente, con ciertas lógicas represivas, que en una lucha que históricamente había sido bastante respetada desde el poder, porque tiene como protagonistas estudiantes o en otros momentos a docentes, pero cuyo eje es la defensa de la educación, con todo lo que implica a nivel incluso social y mediático, ¿no? Este eje, aún desde esa mirada, cada vez más se avanza en políticas represivas y de judicialización, con todo lo que eso implica para los sujetos y también para la posibilidad de continuidad de la lucha. Si querés, para terminar un poco eso, ¿cuál es la proyección del movimiento estudiantil hoy en Honduras, en el seno de las luchas sociales en general? Y con eso nos despedimos de esta conversación, por esta vez, por lo menos. Bueno, nuestras perspectivas, en este momento estamos presionando para que haya elecciones a nivel estudiantil para elegir nuestras autoridades, porque no tenemos representación legítima al interno de los órganos de gobierno de la universidad. Entonces queremos democratizar la universidad, estamos trabajando con proyectos ahora con docentes, con trabajadores, que se busca eso, ¿no? La democratización de nuestra universidad. Y la invitación es para que sigan nuestras redes sociales, den like, ahí Movimiento Estudiantil Universitario, síganos y compartamos, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, Yacer, esta comunicación y bueno, quedamos con los micrófonos disponibles para cuando sientan que hace falta de alguna manera eso, trascender las fronteras que a veces hacen que veamos estas cuestiones como aisladas o propias de realidades muy particulares y que en realidad, así como las lógicas represivas se repiten, también es importante que podamos fortalecer estas redes solidarias. Te contábamos que en Córdoba se está dando la situación de que existen 27 estudiantes criminalizadas y criminalizados por la toma del rectorado durante los meses, el año pasado, claro, es que terminó en septiembre del año pasado, de hecho, y que bueno, también es importante para los análisis, para las estrategias y para las todas las proyecciones que hagamos, tener presentes estas similitudes, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo y quedamos en contacto. Buen día. Adiós. Ahí va, y ahí pasaba Yacer Fuentes, estudiante de la Universidad Nacional de Tegucigalpa en Honduras, contando esta situación y viendo estas conexiones, estas similitudes entre lo que pasa en diferentes lugares de Latinoamérica con la criminalización de la defensa de la educación pública. Vamos sin mucho más que decir a otro nuevo cortecito, pues nos queda mucha información y se nos acaba el tiempo. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar